manager, ya hablé con con los manager. César, con todos. Y tenemos aquí nada más a Esmeralda Cervantes, a Ecoluna, aquí en la hora del Greñas, en la bonita tarde caludosa, transmitiendo desde racunaradio.com y desde Arcadia Fusión Cultural, Centro Cultural, que nos patrocina el espacio. Hola Esmeralda, ¿cómo muy bonito estás? Tu centro cultural. Antes de decirte, muy bonito tu centro cultural. Pues muchas gracias. Pues estoy muy, muy, muy agradecida y muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y esperemos que no sea la única ocasión, que venga muchas veces más. Aquí vamos a andar siempre. Ahora sí que a colaborar de cualquier manera, ¿no? Esa voz me agrada, pero más me agrada cuando te avientas tus poemas. Ay, muchas gracias. Esmeralda, gracias por venir. Fue un tiempo muy largo, esto del COVID ha afectado a la mayoría de las artes, que ha sido difícil, me imagino que tú lo sabes más, porque has estado en Querétaro, has formado parte de la cultura allá en Querétaro, y me imagino que tú también has trabajado, pero esto del COVID vino a afectar muchas cosas. Pues yo creo que todo, ¿no? Todo, ¿verdad? Sí, en ámbitos, en cualquier tipo de ámbito nos vino a afectar, pero también nos beneficia porque vemos ahora sí que la realidad de otra manera, ¿no? Desde otro punto, que no lo habíamos visto. Sí, como que me imagino yo que esta situación de que todos se encierren en su casa y tener un encierro obligado a nivel global, que otros países tienen otro tipo de cultura que eso sí de plano ni la nariz se asomaron. Entonces me imagino que eso hizo ni un cambio. Así es. Ya se te movió ahí ya se movió el teléfono. Pero ay, el dedote. Ya, ya quedó bien, ¿verdad? Medio chueco, pero está bien. No te creas. Total, es la hora de las greñas. Siempre el micrófono, pero ahí está. Ahí está. Esmeralda, gracias por venir. La verdad es que hay muchas cosas que preguntarte, pero vamos empezando por lo primero. Va. ¿Por qué la literatura y por qué poesía? Pues fíjate que no sé el por qué, pero sí sé cuándo me seduje con la poesía. Cuando era pequeña, mi papá tenía muchas enciclopedias. O sea, antes no, a mí no me tocó el internet para investigar, yo tenía que ir a la biblioteca, y tenía mucho material de apoyo gracias a que a mi papá le gustaban mucho los libros y la lectura. Entonces ahí tuve como mis primeros encuentros con la poesía y no entendía nada, ¿sabes? No le entendía porque un error que cometemos muchos lectores que estamos empezando a leer poesía es quererla entender, ¿no? Sí. Ya después pues ya te vuelves más sabio, ya sabes sentirla, no solamente leerla, y pues esto hasta ahorita, a lo largo de todos estos años, pues lo he aprendido a hacer, ¿no? Fíjate que esa parte es muy importante. Yo comentaba con otras personas, amigos también de la literatura o de la poesía, yo les comentaba eso, no le puedes dar a lo mejor a unas primeras lectores un Baudelaire, cuando primero tienes que darles algo básico. Claro. Y después hacerles, irles subiendo el nivel de poesía. Me imagino que debería haber niveles desde la estructura, desde la fonética, desde la métrica. Entonces creo que es una parte muy importante, nosotros que estamos metidos en la literatura o en algunas artes, tratar de ir educando poco a poco a las personas para que después esas personas empiecen a hallarle el gusto a la poesía. Yo agradezco a la vida que haya tenido el interés de continuar buscando, ¿no? Hurgando entre los libros de mi papá, pasándome tardes enteras ahí viendo, leyendo sobre países, sobre plantas, sobre ciencias, sobre física, sobre literatura, ¿no? Novelas, poemas de Mado Nervo, me acuerdo perfecto, ¿no? Así Sor Juana es. Inés de la Cruz para mí era como lo máximo. Ahí tengo un libro de Elías Nandino. Sí, Elías Nandino también es genial, ¿no? Entonces, bueno, así empezó, y cuando entré a la universidad, pues decidí estudiar letras hispánicas. Me equivoqué, porque en letras hispánicas pues no es precisamente que te vayan a enseñar a escribir, a escribir, ¿no? O sea, aprendes otro tipo de cosas, pero bueno, yo tenía esa idea y estudié, y ahí es donde se me vino más el gusto. Y pues, ¿qué te digo? Tenía escritos sueltos desde los 8 años, ¿no? 9 años, 10 años. Entonces llegó el momento que pues dije, voy a tener que sacar un libro, que fue mucho tiempo después de que terminé yo la universidad, porque realmente nunca me dediqué al afán de la carrera, ¿no? Hice otras cosas, ¿no? Me casé cuando yo era muy pequeña, entonces tuve una responsabilidad, me casé. Tuve una responsabilidad, ¿no? De una familia y de ama de casa y de proveedora y de mil cosas, y no tuve como como el espacio dentro de mis días, ¿no? Para poder dedicarme. Así es. Hasta que me reencontré con un maestro que quiero mucho, que se llama Carlos Antonio Villa Guzmán. Fíjate que reencontrarse uno con maestros. Yo me reencontré con una maestra, pero yo la anduve buscando como unos 10 años. Ya. Y así de que, maestra, usted sabe español. Sí. Sí, ¿por qué? Me enseña, yo escribo. Sí. Ay, Alfredo es el más camesón, pero vente, tengo chance de una hora para desayunar. Y la maestra, sí, yo sí, sí, maestra, yo lo que es también. Padrísimo, ¿no? Sí. Es padrísimo porque te remontas a donde eras más feliz. Así es. A donde ha complicado. O sea, lo intentas. Ese fue el primer libro que publiqué, se llama Claroscuro. Estoy muy contenta porque los demás son muy distintos y nunca dejas de aprender, ¿sabes? Entonces, así por es. Eso es mi afán de estar siempre en taller, siempre leyendo, siempre investigando, siempre escribiendo, porque cada vez lo vas haciendo mejor, según tu propio juicio, ¿no? Así es. Al final de cuentas. Pero bueno, esta obra la saqué el 2014, ¿no? Vienen como 60 poemas, y gracias, Carlos Antonio, porque si no fuera por ti no lo hubiera hecho. Nos manda saludos Moisés Barba de Tepatitlán. Ay, Moy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Moy? Hola. Nos conocemos. Sí, todos nos conocemos, así es. Todos. Ya que andamos por aquí, saludos, nos conocemos. Moisés, qué bien. Me estabas platicando de esa parte complicada de ser mamá y empezar con lo de la literatura. Pues te digo que no se me ha complicado. Más bien se me ha complicado ser mamá y mantener a mis hijas. ¿No? Ya no oyeron niñas, ¿eh? ya están grandes. No, es un placer, es un placer. Es complicado, te digo, cuando realmente no tienes pasión, a lo mejor. Pero si tienes pasión, pues aunque sea poquito avanzando, despacio, sí, lo haces por el gusto, ¿no? Porque te genera un gozo, cierto gozo que otras cosas en la vida y en tus días no tienes, entonces... A mí el escribir me hace sentir gozosa. Y te encanta. Me gusta. Pues ya tres libros, ya tres. Y primeramente Dios, este año va a ser el cuarto. ¿Y dónde va a ser tu presentación? Vamos a ver, ojalá y acá. Ojalá bueno. De que me sentía más cálida en mi tierra y tenía como más abrazos aquí que allá, de alguna forma. Uh-huh. Y decidí regresar. También se me facilitó porque mis hijas pues están en escuela en línea. Entonces yo dije, vámonos a nuestro ya rancho. Cuando entren a clase, exacto, ya las mando. Y mi pasar por Querétaro fue muy bonito porque no lo dejo, sigo yendo porque también sigo trabajando allá, o sea, trabajo en ambos lugares. Y es muy bonito porque conocí a gente muy entrañable, que ahorita es muy importante en mi vida, ¿no? Un poeta bien importante para mí, pues es Tadeo Sardoguello, ¿no? Así es. Que por él anda allá y hice muchas cosas con él y me ayudó muchísimo, tuvimos un taller juntos. Miguel Ángel Carrillo también estuvo por ahí conmigo, ¿no? Entonces, conocí a mucha gente en la literatura. Araceli Ardón, te mando muchos saludos también. Ojalá algún día veas el programa. Pero la verdad es que me la pasé muy bien, conocí a mucha gente, vi otro tipo de ambiente literario, es distinto. Allá hay mucho teatro muy bueno. Ah, eso es muy importante. Exacto. Fíjate que aquí hay teatro, pero... Ah, es bien difícil. Sí, allá todo el estado, o sea, cuando no había pandemia, claro, tenía muchísimas sedes en donde el teatro tenía las puertas abiertas, ¿no? Entonces, genial. Fue muy padre también encontrar ese tipo de arte, ¿no? Fíjate que he visto mucho que teatro y poesía van mucho de la mano. Pues puede más ser más que otras artes entran por default, pero uh-huh. Sí, más literatura en cuanto a poesía y teatro van fuertemente uh-huh. de la mano. Y tuve la oportunidad de dar un taller de creación literaria en el Centro de las Artes, que es CEART, ¿no? Y pues fue bien bonito. Fue bien padre, porque si me gusta enseñar, sí, me gusta. O sea, la docencia es como que... Te encanta. Me gusta, ¿no? No estudié eso, pero me gusta. Entonces era bien bonito porque pues llegaba alguien y decía, oye, es que yo quiero hacer cuento, ¿no? Y yo quiero hacer novela, y yo quiero hacer guión de películas, ¿no? O sea, de cine. Y yo quiero hacer poesía... Entonces fue un reto para mí, porque yo tenía que apoyarlos, ¿no? A sus proyectos. Estuve participando en eso como 6 meses, lo que dura son talleres. Así, ¿no? Es. Entonces fue algo bien bonito también y muy satisfecha me sentí. Y, a la y aprendí mucho yo. Y a la parte aprendes, ¿verdad? Mucho. Porque también es yo, sí. Es como todo, o sea, igual y enseñas a alguien más y si te atoras tienes que desamarrarlo para... Exacto, porque no lo sabes todo. Entonces las inquietudes como eran tan diversas, ¿no? Y las necesidades sean diversas, pues tú tienes que prepararte para así poder es. Satisfacerlos a todos, ¿no? Y poderlos apoyar. Así es. Así es. Ay, 4 años allá en Querétaro. Y pues ya estoy aquí. ¿Qué nos trajiste? Ah. Pues mira, te traje ¿Qué nos este. Trajiste de allá? Te traje este. Porque mientras que estaba en Querétaro, hicimos este libro colectivo, ¿Qué fue 11 cuando poetas. viniste a presentarlo también aquí, ¿no? De entrada por Venimos a salida. presentarlo aquí y hubo presentación aquí y en el Centro Cultural y hubo presentación en Querétaro. Mis compañeros fueron a Querétaro. Ay. Sí. Yo no fui. Claro, él no fue invitado. Y por aquí pues tengo una colaboración de 7 poemas, ¿no? Muy bonito, todo, el libro está muy lindo, hay colaboraciones de actuales compañeros que todavía están en el taller, ¿no? Con la coordinación de Ileana Hernández, tú la conoces perfecto, Sí, Ileana, claro que sí. ¿no? Y ahorita pues estoy cocinando para hacer otro libro, ¿ya? No en, ¿cómo se llama? En colectivo, sino ya mío. Y pues vamos a ver qué, a ver si les gusta. Genial, me encanta la idea. Sí. ¿Qué tenemos de música por ahí, David? Bueno, nos vamos entonces a canción. I spent my time watching the spaces that have grown between us, and I cut my mind on second best, all the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the boredom. Still, the seabed wouldn't let me in, and I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Now, walking back down this mountain, the strength of a turning tide, oh, the wind so soft at my skin, yeah, the sun so hot upon my side, all looking out at this happiness. I search for between the sheets, or feeling blind to realize all I was searching for was me. Oh, oh, all I was searching for was me. Estamos aquí en racunaradio.com, la hora del Greñas, que se transmite todos los jueves de 6 a 7. Tenemos de invitada estelar aquí a Esmeralda Cervantes, gracias, que nos visita Y no sé si quieras leernos algún otro poema de algún otro Pues libro sí, si que quieres vamos aquí. Leyendo algo de del Pienso No Dicho, ya leí uno. Ajá. Agua de Noche, este libro pues lo hice, no es un colectivo, es mío, entonces voy a poder también leerles algo de acá. Déjame ver. Genial. Sí, y pues quiero comentarles también que me están pidiendo, una amiga me está pidiendo un casting, no casting, me está pidiendo 7 personas que se pueden asistir a Avenida México. Les van a pagar 250 pesos al corte, la cita es a la 1 de la tarde, es para la filmación o grabación, no recuerdo si es cortometraje o largometraje. Láncense. Los dejamos. Láncense. Láncense, los dejamos con Esmeralda. Gracias, este poema se llama Ciego. Seguí tu mirada derramada en el río, pulí tus piedras cuesta abajo, sobre ellas tiré la piel. En escamas de peces escondí tu nombre, lo colgué en esqueletos, espinas, pausas de voces intermitentes, amarillos flagelos tientan mi respiración y tú nunca me viste. Gracias, gracias. ¡Salud! Me dice, oye, ¿dónde puedo conseguir tu libro? ¿No? Claro. Entonces ahorita con la pandemia, pues lógicamente no tenemos un lugar de distribución. Así es. Y me mandan a veces por Messenger sus direcciones y yo he puesto así por paquetería los libros, ¿no? Nada más que es más costoso y es más rollo, ¿no? Sí. Entonces las personas que estén aquí en Guadalajara, he dejado en algunos otros centros culturales que me han tenido también la atención de invitar libros, entonces me encantaría decirles que voy a dejar libros, ¿no? La verdad es que es un costo muy, muy, no generoso, pero debe decir generoso, no. Un costo muy, muy bajo, vaya, no muy es... Muy chido. Quiero dejarlos pues para que nos apoyemos y tengamos todos la opción de conocernos más, ¿no? En las letras. Sí, en la difusión. En la difusión, muy exactamente. Entonces que sepan que aquí en Arcadia va a haber libros míos, para quien guste. Así es, porque próximamente vamos a armar un proyecto que se llama La Lectulería. Y precisamente trata de eso, de que puedas venir y encontrarte aquí a tus autores. Claro. No son inalcanzables, igual a lo mejor vive a la vuelta de tu casa y no te has dado cuenta. Claro. Y es una buena oportunidad de ir a tocarle su puerta y decir, ¿usted escribe? ¿Usted es fulanito de tal? ¿Usted claro. es ella? ¡Wow! Entonces creo que eso es muy enriquecedor en la zona. Y aparte es bien padre compartir, ¿no? Así Porque es. Porque si nosotros como artistas, ¿no? No nos compartimos, somos una gran comunidad que nos podemos apoyar, ¿no? Entonces cuando hay lecturas yo siempre trato de ir, trato de estar presente, ¿no? ¿Por qué? Porque son mis colegas, ¿no? Y hay que echarnos la mano, independientemente de que unos seamos peores que otros. Eso así no, es. No tiene que, bueno, fíjate, muy buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo sí. ves la literatura hoy? ¿Qué te gusta? 15 años atrás que empezaste más todavía, o 20 años atrás. Bueno, lo que pasa es que yo no estaba en el campo de acción, Alfredo, ¿sabes? Conforme te vas adentrando, vas conociendo más gente y vas aprendiendo y se te van quitando como venditas de los ojos, ¿no? Entonces, poco a poco, pues te vas como, vas indagando en el gremio, ¿no? El de gremio. Alguna manera. He tenido la oportunidad de tener maestros bien, bien, bien padres, ¿no? De mucha trayectoria en el taller. Y esto se lo agradezco a Ileana, porque Ileana tuvo esa visión. Cuando Ileana empezó el taller Calle de Poesía, Calle Cervantes, sí, tuvo la visión de poder estar en un taller donde podamos convivir muy, muy de, pues sí, de frente, sí. con grandes poetas, ¿no? De trayectoria, con poetas muy premiados, que son reconocidos, incluso unos a nivel mundial, ¿no? Mundial. Entonces... Eso te da mucha oportunidad de poder aprender, de poder crecer, de poder mejorar, ¿no? Y también de poder relacionarte, porque al final de cuentas, pues, te relacionas. Sí, al final de cuentas también creas el vínculo de la amistad y, pues, ahora sí que a difundir también el apoyo a los demás. Y creo que eso es un crecimiento personal muy enriquecedor. Entonces, nosotros en el taller, bueno, no vengo a hablar del taller, pero tengo que hablar del taller porque el taller me está gestando a mí. O sea, el taller me está abrazando en este momento y yo por eso hago lo que hago. Tenemos maestros, un maestro cambia cada mes, ¿no? Entonces tenemos varias voces, distintas voces, ¿no? Distintas voces. Distintas enseñanzas, distintas experiencias. Puntos de vista. Exacto. Entonces, padrísimo porque pues te alimentas, ¿no? Te retroalimentas de los maestros. ¿Cuándo inicia el taller? El taller ya estamos actualmente. Ajá. Vamos a iniciar trimestre. Ahorita te digo quiénes van a estar. porque pero que igual es importante, nos reunimos todos los lunes, una vez a la semana, ¿no? Tenemos, de acuerdo al poeta, pues a veces tenemos, claro, teoría, ¿no? Pero la idea es tallerear nuestros textos y escribir y que todos nuestros compañeros pues nos aporten, ¿no? Algo. Entonces lo hacemos los lunes, de 7 a 9 de la noche. Si quieren más información, con mucho gusto en mi muro. En la página de Esmeralda. En mi muro, de hecho, vienen los maestros que van a estar en este próximo trimestre. Tenemos cupo limitado porque... Muy importante. Hashtag pandemia. No, pero ¿sabes qué? No nos reunimos, lo estamos haciendo online. Online. Entonces es padrísimo porque nos da oportunidad de tener a más gente, ¿no? A más alumnos. Tenemos una compañía de Zacatecas, un compañero de Acapulco, ¿no? Y padrísimo porque los maestros también ya no precisamente tienen que ser los poetas locales. O sea, acabamos de terminar con un poeta cubano, ¿no? Sergio Zamora terminó. Entonces imagínate, desde Cuba nos está dando el taller desde acá. Desde Cuba para acá. Entonces está bien padre eso. Este próximo trimestre vamos a tener, ahorita les digo, bueno, sigue el doctor Rodolfo Mata, ¿no? Que él trata de un taller de poesía concreta, algo que no habíamos tenido. Entonces también conoces nuevas tendencias, nuevos conocimientos, nuevas formas, nuevos estilos, nuevas todo. No, y aparte también la poesía cubana tiene otro ritmo, otro sabor y otro pensamiento por todo lo que también ellos han llevado. Entonces, me imagino que poesía mexicana, poesía de Yucatán o poesía de algún otro estado o poesía de algún otro país, los orilla a sus situaciones de como país, lo que han vivido, y eso les genera un tipo de poesía distinta a la que estás acostumbrado a escuchar localmente, ¿verdad? Entonces, pues invitadísimos todos a quien se quieran acercar, con mucho gusto yo les doy la información y pues estamos ahí con ese proyecto. Este año saco nuevo libro y estoy muy contenta por eso. Estoy trabajando muy duro y muy fuerte para eso. Vamos a invitarla para que nos diga las fechas de la presentación próximamente, ya que lo tenga listo, para que diga, venga a hacer comercial. Claro, ¿y por qué no vemos la presentación en Arcadia? ¿Por qué no? Es un espacio muy bonito, está muy bonito. Soy el hombre más feliz. Gracias por recibirme así. ¿Qué sigue, Esmeralda, después de la publicación? ¿Cómo te ves tú en 5 años? No a 10 ni a 15, no. En corto, 5 años, que ahorita se están yendo rápido. Mira, sí soy optimista, pero vamos dejándolo a 2 años. A 2 años, ¿no? Que está más en corto. Sí, está más en corto. Pues en 2 años yo ya quiero que... estar escribiendo otro libro después de haberle dado difusión al que voy a terminar. Terminas y luego empiezas a trabajar con tu siguiente. Sí, porque tengo varios material, o sea, hay variedad en material que no lo puedes juntar en un mismo libro porque es el tema, etcétera. Y hay muchas cosas rezagadas que ya tengo como listas, pero no las voy a poder incluir en este libro, ¿no? Por el título y por todo esto. Entonces sí, el próximo año, en 2 años, me gustaría verme con otro libro más. Con otro libro más. Por supuesto. No. Eso es bueno, ser muy productiva, y más cuando, o sea, tienes taller, eres productiva, llevas a la par tu carrera. ¿Qué te dice tu familia? Pues mi familia, les doy los libros dedicados bien bonitos y ahí los dejan, los guardan. No, es cierto. No, pues me echan porras, claro. ¿Sí? ¿Sabes, Mala? Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué bien esto. Sí, claro, están junto conmigo. Mis hijas vienen acá, están conmigo, por ejemplo. No me sueltan siempre cuando tenemos algún eventito o lectura. Ahí están. Qué bueno que te acompañen. Sí, y ellas les encanta también. Les encanta la lectura y les encanta la poesía, entonces... Política. Política, ¿te gusta la política? ¿No te gusta? ¿Te han buscado por esa parte para trabajar, para colaborar? No, fíjate. ¿O tratas de mantener tu línea apartidista? Sí, yo quiero estar tranquila. Yo quiero ser feliz. Aquí con dos escoltas se verá la puerta. No, yo quiero estar tranquila, quiero llevármela tranquila, ¿no? Quiero disfrutar lo que estoy haciendo. Y creo que si hago otra actividad, es que yo hago muchas cosas. O sea, entonces, no solamente entre escribo. Entre jugar béisbol, voleibol. Entonces, dentro de todas esas actividades, sí, no me ha dado por incursionarme, ¿no? Tengo amigos políticos, puedo decirlo. Tengo conocidos políticos. Pero hasta ahí. ¿Por qué la pregunta? ¿A qué partido me quieres invitar? Fíjate que ¿a dónde quieres que me afilie? El Partido Acción Cultural, ¿verdad? Iniciado por el Greñas. El PAC. O sea, no me por querer vender. Sí, claro. Si lo ves como por querer vender, quizás no es tan redituable como uno lo espera. No, hay otro tipo de remuneración. Si no lo haces, si lo haces por el amor al arte, uh-huh, y lo das, lo promueves, y de ahí viene una remuneración, creo que esa es la ganancia de todo el trabajo. No, y también te da un poco de tristeza ver cómo la escena cultural, hablando general, la escena cultural, pues es menospreciada, ¿no? Sí. Económicamente hablando. Entonces, pues ahí también es donde te pones tú la pila y dices, bueno, yo sumo y apoyo, ¿no? A mi colega, o apoyo al del teatro, o voy a una obra de teatro, o voy a tal tocada, ¿no? Uh-huh. Porque son los músicos que están tratando también de iniciar su carrera, ajá. Entonces, venga, vamos de la mano todos juntos, ¿no? Entonces, dentro desde mi trinchera, yo es lo que hago. O sea, trato de apoyar. Una experiencia que está padrísima, ¿no? Así es, definitivamente, o sea, ir a leer a otros espacios es muy enriquecedor. Conoces el pueblo, uh-huh, conoces la ciudad, conoces otra gente, conoces también cómo funciona la literatura, las demás artes ahí. Claro. En otras partes. Conoces a otros artistas, que otros también artistas te alimentan muchísimo, ¿no? Así es. Tuve la oportunidad antes, poquito antes de la pandemia, de ir a Cuba, a la Feria Internacional del Libro de Cuba, me invitaron. Sí, por ahí te vi. Sí. Entonces, fue padrísimo porque conocí gente de Venezuela, de Costa Rica, española, creo que un turco, ajá, había también algo de literatura turca. Turca. En fin, Latinoamérica presente, ¿no? Colombia, cubanos. Es padrísimo. Porque te das cuenta de que hay más allá de tu naricita, uh-huh, hay más otras formas de poder hacer poesía, ¿no? De había narrar. Con otro poema. Claro. Y alguna red social donde te puedan contactar, algún próximo evento, información donde te puedan. Bueno, la única red social que tengo abierta, que dentro de los cambios para promocionar lo que quiero hacer, pues voy a hacer más, ¿no? E incluso voy a hacer, yo creo que una página ya como autor, porque ya tengo muchos contactos, entonces en el Face y me hago bolas. Pero bueno, mi Face, estoy como Ecoluna, que es mi seudónimo, y me pueden encontrar ahí, o sea, me pueden contactar a través de Ecoluna. Escríbenla, por aquí va a dejar en Arcadia algunos libros, va a estar de vez en cuando visitándonos, y es calle Hospital número 516, aquí tenemos libros de Nadia Arce, de Violeta, ella es Esmeralda Cervantes, alias Ecoluna, y nos despedimos con este bonito poema. Muchas gracias por la invitación. Este poema se llama Cuerpo. Del brazo tuyo he bajado por lo menos 1,000,000 de escaleras, y ahora que no estás, cada escalón es un vacío. No tengo otra capa menos agujerada que sea tan elástica para contenerlo. En cada desdoblo que hace mi rodilla al subir este escalón, el pasamanos tiene tesis en ortopedia. Me cala. Eriza mi lengua, grito entre el silencio y estas paredes, garabatos verticales, soplan viento, crecen alas, me elevan. Le digo a mi hija que no raye ese muro. La pulcritud es impredecible. Me araña el ocio. No hay más que la necesidad de dar otro paso. Mis capas me estorban, incluyendo el ocaso de la escalera. Muchas gracias. Gracias. Y con eso terminamos. Nos estamos viendo el próximo jueves aquí en punto de las 6 de la tarde. Esto fue Lo del Greñas desde Arcadia Fusión Cultural y la plataforma de racunaradio.com. Y en controles, David Cabina.